Bien, pues ya regresamos a este programa, Voces de mi Tierra, Utanin Lum, de la Asociación Civil Uyolche, que pasa todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Xenka. Y seguimos trabajando con, seguimos hablando de ese tema, de la medicina tradicional, en este caso de las enfermedades frías y calientes y sus remedios. Pues ahora vamos a escuchar las colaboraciones que hicieron nuestros compañeros, Luis Chuk, que nos habla desde la comunidad de Xpichil y entrevista a una señora que estuvo enferma de pasmo y nos explica en qué consiste y cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Vamos a escuchar el audio del compañero Luis. Achmaloquín, teninka Abel Luis, castale Xpichil, te suto que anin zigbalnayete junto carnalite, te huayla, ubishak abatech. María. Teche tzokutsayete kohani. Yete shekus ya la chokuyol ma kuyuchuti kuyuka. Kutsaya ten sena. Bi chokuyoma ke kum mak lokal ko tsailu chokwili balo kutsaya ti mak. Pro ken tsak ke yutsa shane ten ten tsak. Me mama e ko mas ya tele ko tu sak tele yik mak ki. Ten bi tsailo ten me mama ten tsak le mu yutsa pro tsak ke ko yutsa shak. Le lo bi uchu yuchu te cha bai ta sik ba tik ti tom bi uchu kahle. Pues chamen bai ku yan senti ma ko chana ku bas si se ku ku mak lo kal mak ko toh balo se na ku pata bai bai este tu sa ku yik mak mene se no pro men yu ku bas si sti chen bi to karu la ten bi tsa ya ti ma ke bi us cha bai ya ni ke ch ka us cha ho ma che a ho pe se ma na tu yu sa ka ten ti ma ku ta ku tsa ak tan tsa ke la ke tsa ke ka ten ti ma ti te che ban tsa ba u ka us cha che Posle čak bi tsako ve ku yutsta. Vače mam bi tsake mu yutsta. Eši čak bi tsako a vohe baši, baši vi lo, baši kaši lo bej. Jo tsako. Te in kaštiko. Če kašan da neka tingu kaj mi uve banuk a vaj tsaka. Ela je tudi jaz bo ti kelekin e cikva ta kabetka, no se bejo, pes kahota šam, bišuča man sik teč. Bejo. Sí, pues lo que comenta en el audio sobre el pasmo o espasmo o también en la región donde yo estudié, ahí se le conoce como resfriado, se refiere a una condición de desequilibrio particular del ser humano en el que de un estado caliente por ya sea estar cerca de un fogón o de un horno, por ejemplo, pasar abruptamente a un estado frío, ya sea por contacto con el agua, por mojarse, por la lluvia y situaciones similares, causa este desequilibrio que se conoce como pasmo, ¿no? Es una condición muy particular y que está documentada en varios lugares del país y generalmente se ve como muy peligrosa, ¿no? Por eso la gente evita mucho pues exponerse a situaciones que puedan provocarle frío cuando saben que su cuerpo está caliente. Y esta condición de pasmo puede dar lugar a la aparición de varios síntomas o enfermedades. O sea, el pasmo no es en sí una enfermedad, o sea, es un estado de desequilibrio que se considera muy peligroso. Y pues también las personas mencionan que no es tan fácil revertir la situación de pasmo, ¿no? Entonces, por eso a veces tienen que ocupar varios remedios y tratamientos. O sea, no solamente ocupan remedios herbolarios, ¿no? A veces también, por ejemplo, baños de temazcales o algunos otros recursos de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, por eso es que se considera peligroso esta situación de pasmo, ¿no? Bueno, en general se considera que cualquier aumento de frío o calor en el cuerpo es un estado de desequilibrio, lo cual no necesariamente quiere decir que representa un estado enfermizo, ¿no? O sea, un aumento de frío o calor es un estado vulnerable donde ya no hay equilibrio en el cuerpo. Pero, bueno, en este caso del pasmo, el hecho de pasar abruptamente como de un estado de desequilibrio de calor o caliente a un estado frío, pues se considera peligroso precisamente porque estás pasando como por dos estados de desequilibrio muy rápido, ¿no? Y para que quede un poco más claro sobre los remedios o tratamientos, en el pueblo donde yo llevé a cabo mi investigación, algunos médicos tradicionales y en algunas ocasiones, cuando detectaban que sus pacientes tenían esta condición de pasmo, que ahí más bien se llama resfriado, les recetaban a sus pacientes remedios que tenían plantas o ingredientes tanto de la propiedad fría como de la propiedad caliente. ¿Por qué? Porque como la persona o el paciente que estaban atendiendo había pasado por dos estados de desequilibrio, que era el estado caliente, el estado frío, pues consideraban que así podían revertir esa situación. Bien, y a continuación vamos a escuchar otra colaboración de nuestra compañera Neidy Chan, donde ella hizo algunas entrevistas en la comunidad de Santa María Poniente. Y nos comenta sobre algunas de las enfermedades que conocen ahí como enfermedades frías, también algunas enfermedades calientes y también algunas de las plantas para enfermedades, para curar y tratar estos padecimientos y su relación con el clima. Malop kintitala kles, borasami ko sikwate, ekohani lo ma kuyala yan choko kohani yan sis kohani. Elo leti eko sikwate momento borasa. Man on chankachi te nukmama otukahi Santa María Elo ti upet sikwati beta yetelome. Ko la osatun borasa ti chan oita Yo le sis kohani ete choko kohanilo le ti tune ke ni tsikwa te esborasa. Sis kohani kawi ke shu ya la lo wai tu kahi Santa María ka ota no be he she chi iba na ko el a ku tsai to on waki han to on de a ka he she puto sandia ho haas ete luje balo ka i han to on de a ka be Makana ni hanko no elo ku be ku chi balina ko yan tak ekina ko alela ku tsai ti mayormente ti me hempala eche nu betu necesidad do yo pus ku mans ko pit kik elo elelo kahota ni shene ejercis ko hanilo tak seen seeno yete tikin seeno elo Sisko hani lo ka otanik la osale kabe tu u tsaklo yete choko tsa kabe ya kujutstalo e choko ko hani ka otan waya leti e sarampion yete varicela o tumen tu epoka i hachkin ti hach u epoka i kine Leti kutsa yati ma kuho sik ba tu winkla ma ke elelo como ke choko kohanile ka be tu tsa ka yete sis tsa ko e shiwo ku hun tarta ka yo lu tsa kle sis kohanilo bo leti u le esa ka te limono u le limon u le om u le guanabana u le subim lo che Ele lo ba shiwo ule shiwo ba ku hun tarta le chen so ke ku problem ku chaka mi por 10 minutos ku chakvi chen so ke ku estelu u pata bei su cham satkina talo tun chan sis tale ku maita echen maita actuno ku tsabel ku tsaba te ma ku yuko yo la veo u como que sis ko aniantien chen u yuko ya no yutsta o seno aquella más fu utskinti que tikin seno me dijo la kik ese embeyo pues kuman sik tunti mag

que lo valoren, pero hay que verlo como parte de el patrimonio cultural que también los pueblos mayas tienen, ¿no? O sea, ya hablé de que debe de ser nacional desde mi punto de vista, pero es un sistema muy importante, ¿no? No solamente se limita, como dije, a las zonas rurales y a las comunidades indígenas. O sea, yo puedo asegurarte que en las ciudades la gente lo sigue utilizando, ¿no? Y también puedo asegurar que aunque haya migración de las zonas rurales hacia la ciudad, pues se llevan pues consigo también todos estos conocimientos, estas creencias, ¿no? A los lugares donde van a vivir, ¿no? En estas grandes ciudades. Y entonces, pues hay que verlo como tal, ¿no? O sea, son creencias y conceptos que la gente utiliza y que no nada más son así al aire, ¿no? O sea, tienen una historia, como ya mencioné, sí hemos encontrado los etnobotánicos y algunas otras colegas de otras disciplinas también han encontrado y fundamentos biológicos o explicaciones que pueden dar desde un punto de vista médico, por ejemplo, ¿no? Nada más que, bueno, pues ahí, por eso es la importancia de entender primero de qué está hablando la gente, ¿no? Qué es lo que significa para ellos esto de frío y caliente, ¿no? Entonces, ese es mi... quiero dejar ese mensaje, ¿no? De que pues este sistema de clasificación no solamente se presenta en esta área, que lo cuiden, que lo valoren, que lo documenten incluso, porque esa es una de las cosas que pocos, bueno, hasta donde yo sé, como etnobotánica, sí, solamente yo ahorita estoy trabajando esto, o sea, mexicana, etnobotánica mexicana, porque hay otros colegas de otros países que han venido a hacer investigación aquí y han encontrado muchas cosas, ¿no? Y está bien que, bueno, porque ellos pueden dar desde otra visión, desde otro punto de vista, como extranjeros y ajenos a la cultura maya o mexicana, pues es muy buena, han sido muy buenas, ¿no?, sus aportaciones. Pero yo también invito a que la misma gente local, bueno, las asociaciones que trabajen ahí, pues traten de documentar un poco sobre estas creencias que giran en torno a la clasificación frío-caliente, ¿no? Más otras que pudieran estar por ahí, ¿no?, de la medicina tradicional, ¿no? La medicina tradicional, lo que sí quisiera dejar claro es que no solamente funciona a través de este sistema de creencias de frío caliente, o sea, hay muchas más, ¿no? Pero sí, esto de si la enfermedad es fría o caliente y la planta que necesito, pues debe ser de propiedad contraria, sí es importante, ¿no? O sea, pero no es lo único que los pueblos mayas, en este caso, ni cualquier otro pueblo indígena, utilizan para tratar sus enfermedades, ¿no? Claro, entonces ahí está la invitación a todos los estudiantes, ¿no?, que pueden hacer una tesis de licenciatura, tal vez de maestría, pues sí, que sí sigan esta investigación. Ajá. Sí, hay muchísimo o sea, esto apenas se empieza a conocer a profundidad, ¿no? La antropología, o sea, sí, de hecho, el primer estudio, digamos, serio, el primer reporte, digamos, que yo encontré, se hizo en el área maya sobre el sistema frío caliente y más o menos desde 1930-35 en la comunidad de Chancón. Ahí los investigadores mencionan este sistema de clasificación y ahorita, hasta donde yo he podido investigar, es la primera fuente ya así, digamos, científica, que documenta el sistema de clasificación, ¿no? Y los antropólogos durante muchos años documentaron, ¿no? Describieron cómo es que funciona este sistema, ¿no? Pero no solamente en el área maya, o sea, en muchos lugares de México. Pero ahora, pues nos toca a otras disciplinas ya profundizar en otros aspectos, ¿no? Y es ahí donde, pues, invito a las estudiantes o otros investigadores, pero pues también pueden ser algunas asociaciones que están interesadas en documentar este tipo de creencias y sistemas, ¿no? Y en este caso de frío caliente, ¿no? Todavía hay muchísimo que no se sabe, por ejemplo, lo de las plantas medicinales que te comentaba hace rato, cuáles son los compuestos químicos, pues se sabe todavía muy poco, ¿no? Las plantas alimenticias no se sabe casi nada, entonces todavía hay muchísimo que se puede investigar, ¿no? Okay. ¿Dónde podemos leer tu investigación? ¿Ya está publicado? Ahorita, como muchas instituciones, pues están un poco paradas y retrasadas las actividades. Entonces, en algún momento va a estar en línea en la página del Colegio de Posgraduados. Hay una, se entra al sistema de información documental, que es el de la biblioteca, básicamente. Y ahí hay un apartado para consultar las tesis. Entonces, pues ahorita no sé cuánto tiempo se vaya a tardar. Espero que sean un par de meses, donde pueden descargar, o podrían, pues, para quienes quieran, la tesis, ¿no? Y también ahí pueden consultar, si les interesa alguna otra tesis del colegio, ahí lo pueden consultar. El que sí ya está publicado es el artículo científico, solamente que está en idioma inglés, sobre estos patrones de clasificación según el tipo de clima. Ese sí, a quien guste, puedo también mandarles el artículo. Muy bien, pues ya estamos como terminando esa entrevista. No sé si quieras comentar algo más. Pues no, cualquier duda, comentario, intercambio de ideas, estoy pues a la orden. Mi nombre es Karina Yaredi García Hernández. El correo donde me pueden contactar es kdekilo-gahe@hotmail.com y con gusto pues podría compartirles información o si tienen algún interés en algún tema de los que estuve aquí exponiendo, pues con todo gusto, y como repito, pues si están interesados en el artículo, yo se los puedo enviar ese sí en este momento. O en su caso, cuando ya esté publicado en la base de datos del colegio, pues también les podría hacer llegar la tesis, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias. Sí, de hecho, desde Uyolche estamos trabajando en la conformación de un área de atención psicosocial. Y pues por eso ese tipo de programas, ¿no? Porque también nos está interesando la atención de la salud. Con esto del COVID vimos precisamente que es necesario pues también valorar los aspectos que hay por ejemplo aquí en la zona maya, pues qué aspectos hay para integrar un bienestar, ¿no? Un bienestar emocional, físico, porque bueno, la salud no solamente es no tener enfermedades, ¿no? Entonces por eso también nos interesan ese tipo de investigaciones. Y pues te agradecemos, doctora Yaredi, que nos hayas compartido esta investigación. Y pues creo que eso sería todo por hoy. No, pues muchas gracias por la invitación y pues sigo a la orden. Nada más que ahorita que aprovechando que dijiste esto del COVID, ahí por ejemplo yo he escuchado que las personas en el pueblo donde yo hice la investigación, pues dicen que el COVID es frío, o sea, es una enfermedad fría, ¿no? Y lo que sabemos hasta ahorita es que muchas enfermedades respiratorias se clasifican como frías, ¿no? Igual y a lo mejor, por curiosidad, podrían ahí, en el área donde están ustedes, pues ver cómo, si la gente clasifica, o qué dice acerca del COVID desde este punto de vista frío-caliente, ¿no? Pero además, en general, ¿qué es lo que piensa la gente, ¿no? De esta enfermedad, sería como interesante, ¿no? Porque ahí es donde vemos la importancia y la vigencia de estos sistemas de conocimiento, ¿no? Claro, sí, de hecho. Sí, pues muchas gracias, Dios, por la invitación y pues a la orden con cualquier otra cosa que se ofrezca. Sí, de hecho, sobre esto del COVID, igual, por ejemplo, en la zona de Campeche, la zona maya también de Campeche, sacaron un manual sobre qué plantas medicinales utilizar, ¿no? O sea, muchos médicos tradicionales, igual aquí en Quintana Roo, pues entendiendo más o menos cuáles eran los síntomas, pues empezaron a hacer una serie de recomendaciones sobre plantas, que bueno, la verdad no tengo información de que sí se hayan utilizado esta idea de frío caliente, pero lo que sí sé es que vieron como varios los síntomas del COVID y entonces empezaron a hacer recomendaciones sobre plantas. Sobre plantas, sí, casi es en todos lugares, ¿no? Lo que habría que ver es que a veces no lo dicen explícitamente, ¿no? Y es que esta enfermedad es fría o es caliente, sino eso ya va saliendo a través de que uno va tratando más tiempo con la gente, ¿no? Pero bueno, es posible que a lo mejor todavía no lo clasifiquen. Lo que sí me llamó la atención es eso, ¿no? De que ya la gente, incluso yo aquí en la ciudad donde vivo, en Texcoco, ya sí como que he escuchado comentarios, ¿no? Que esa enfermedad es muy fría o te da por frío, ¿no? Entonces ya uno relaciona, ¿no? Y eso hasta cierto punto, pues, lógico, o sea, yo lo esperaba, ¿no? Entonces, pues, vuelvo es de que hay patrones, ¿no? En este sistema de conocimientos, a pesar de que no toda la gente coincide siempre con la clasificación, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ya después hacemos otra entrevista ya un poco más a profundidad sobre estas cosas del COVID y otros conceptos de la medicina tradicional. Ok, sí, suena muy bien. Sería muy buena idea. Perfecto. Pues muchas gracias, Yaredi, que estés muy bien. Sí, pues muchas gracias y cuídense mucho. Vale. Pues en la música escuchamos a Cubanos en la Red con el tema El Buen Vivir y a Luna Santa con Una con la Tierra. Bien, pues esto fue el programa Voces de mi Tierra de la Asociación Civil Uyolche. Mi nombre es Alfredo Álvarez. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana por Radio Xenca.